Y dentro de poco, del 17 al 21 de noviembre, llega a un festival llamado Cámara Corporizada, que es una plataforma, un espacio digital de convergencia entre los mundos de lo audiovisual y de la danza, enfocado específicamente o poniendo énfasis en lo que es el universo folclórico y popular. Para ello estamos en comunicación acá telefónica con Alejandra Seriani, que forma parte de este primer festival y que también va a estar dando un taller. ¿Cómo andás? Hola. ¿Cómo están ahí? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos Ah, bien, bárbaro. Alejandra. Ahí hacía yo un poco una breve introducción sobre este nuevo festival, celebrando la llegada de algo nuevo para la danza y para los cuerpos. Contame un poco de qué se trata este nuevo festival. Bueno, este festival lo está llevando adelante Claudia Sánchez Lobo, Claudia Sánchez Lobo. Nosotras en realidad nos conocemos hace muchos años del universo de la videodanza y Claudia siempre se interesó por, digamos, en toda esta línea de trabajo que lógicamente tuvo más pregnancia en la danza contemporánea, el desarrollo de que la danza folclórica o las danzas populares también incursionaran y formaran parte de su repertorio el trabajo con la cámara. Así que, de algún modo u otro, yo hice experiencias hace muchos años también con folclore y los inicios de lo que fue la danza multimedia y el pasaje digamos, de la danza multimedia a la danza, o, digámoslo, la tecnología interactiva, ¿no? En tiempo real y escénica. Así que en esos cruces nosotras siempre hemos, más allá también de investigar sobre cómo había sido, digamos, en el escenario local, el ingreso de la videodanza, y estamos siguiendo los rastros más incógnitos de esto, porque, digamos, uno siempre tiende a colocar al Festival Internacional de Videodanza, que por supuesto lo es, porque es quien sostuvo todos estos años la posibilidad de este lenguaje, digamos, híbrido entre la tecnología y la danza o el cuerpo, ya a esta altura podríamos decir. No pertenece, digamos, ninguna danza, y sí, a todos los cuerpos, ¿no? Las cuerpas, los cuerpos. Entonces, con Claudia estamos en este momento, básicamente ella está haciendo su tesis, pero yo siempre la acompaño porque realmente tengo un gran interés por saber cuál fue ese espacio, digamos, esa gestión que permitió que todo esto fuera posible. Y bueno, estamos llegando a la provincia de Corrientes. Uno siempre también tiende a centralizar que en Buenos Aires pasa todo, pero en realidad Buenos Aires se deglute todo. Pero bueno, muchas de las cosas que hoy, digamos, pensamos que se originaron a partir de determinados hitos conocidos, en realidad tuvieron otro origen, ¿no? Y bueno, y en esto acompaño a Claudia y dentro de su festival Cámara Corporizada, por el cual lleva un gran trabajo de gestión, sin prácticamente fondos. Vamos a de mi parte voy a hacer un taller, digamos, una especie de en realidad de seminario-taller sobre esto, ¿no? Posibilidades también de pensar estas danzas populares en relación con estas nuevas corporalidades en la red, de Internet. Creo que para todos, después de, digamos, de esto de la pandemia, el mundo audiovisual adquirió otra relevancia. Exactamente, sí. Y los cuerpos mediatizados o poder pensar la cámara de otra forma, que la cámara también baila, y ver qué hacer, ¿no? Con esos cuerpos, cómo qué enfocar, cómo moverse. Adquirió como un énfasis más importante, se me olvidó decir, di como medio por sentado, que el festival es argentino, pero que en realidad es internacional, o sea, se hace desde acá, pero es internacional y participan distintos países en una convocatoria que hubo y en la que se van a estar pasando eso, distintos documentales, documentales de danza. Se abrió como se suele abrir en los festivales que se hacen de cine, competencias nacionales e internacionales, y eso, que van a estar participando 55 obras, si no leí mal, Sí. y también, como vos dijiste, talleres en los que se puede participar. Quería hacer hincapié también que quizá esos talleres sí tienen un abordaje más ligado a la pedagogía y a poder adquirir, por así decirlo, herramientas o compartir herramientas sobre cómo pensar la cámara. Contanos específicamente tu taller, por dónde va a ir, y les contamos a quienes nos están escuchando cómo hacer para poder participar. Sí, en principio mi taller es Sí. gratuito, hay que inscribirse, supongo que ahí dentro de lo que es el link del festival debe estar. Yo también lo tengo publicado acá en Facebook, está en Instagram también. En realidad yo apunto más a como una especie de reflexión en acción, ¿no? Digamos, es parte del trabajo que vengo haciendo en espacios de posgrado, en la UNA, en la UTREF, hace ya varios años y a partir también del trabajo de mi tesis en su momento de maestría y en la tesis, ya no pocos años, doctoral, que analizo, digamos, esta relación de la corporalidad y las tecnologías, los dispositivos, y trabajo también en relación a eso con y por ahí distintos, en ese caso, por ejemplo, bueno, el tema de haber trabajado con gente del video, ¿no? En este caso también de lo que fue el taller experimental audiovisual de la Facultad de Artes, allá por el 80 y pico, 90, que arrancamos, digamos, con las primeras experiencias de videodanza, o sea, haber trabajado con videastas. Y luego con digamos, todo lo que tuve que ver con músicos, que fueron uno de los primeros que hicieron ese avance con ese pasaje de lo analógico, de tecnologías analógicas a las digitales. Y en ese sentido, hasta no pasar por esta actividad interactiva, de tecnologías interactivas, a diferencia de, a veces mezclas también hibridaciones con lo reactivo de las tecnologías. También, particularmente, haberme bajado del escenario, digamos, de la escena tradicional para poder experimentar más hacia la performance, ¿no? Que me permitía otro tipo de sentido y de lenguaje de la corporalidad, mucho más que la danza. Por eso ahí tal vez es discutible o de parte de una cuestión de reflexionar, ¿no? Porque por ahí hay danzas que realmente se basan plenamente en lo coreográfico, aunque Sí. mucho puedan tener, ¿no? De improvisación como parte también de creativa, pero por lo menos en mi experiencia me ha sido bastante dificultoso poder asociar cuestiones de lo que es una apuesta interactiva con tecnología interactiva y imprimirle una coreografía, ¿no? Eso es más para, digamos, una instalación de un sistema reactivo, ¿no? El on-off, ¿no? Entonces ahí sí es más calculable y controlable. Lo demás es un trabajo mucho más aleatorio. Entonces, a veces esa dificultad inclusive hace que no sea posible trabajarlo desde ciertos aspectos, que hay que dejarlos más liberados, ¿no? A ese diálogo justamente con el sistema. Yo en las experiencias que he hecho hace varios años con bailarines de Malambo Sureño, con Jorge Caballero y con Paulini, hace, te digo, bastantes años, ¿no? Ha sido muy interesante respecto a lo sonoro, ¿no? Al trabajo que tiene un bailarín de Malambo respecto digamos, a los tiempos y a lo sonoro, cómo hay una combinación muy interesante ahí entre esa corporalidad, esa energía y la producción de sonido. Entonces, en ese sentido, hemos podido transitar un par de experiencias juntas y después realmente me parece que es un trabajo que lleva mucho tiempo, no es algo de, bueno, hoy monto esta escena, esta obra. Son formas de trabajo, no digo que no se pueda, sino son formas de trabajo. Digamos, lleva mucho tiempo tanto para entrar en el universo del otro, ¿no? De un programador, entender de qué va y que el otro entienda también que no solo se trata de que alguien haga una, les asegure un determinado recorrido del cuerpo en el espacio y en el tiempo. Y son sumatorias de cosas. Esas son formas de trabajo. Yo me propongo otras, más una especie de laboratorio abierto. De algún modo, porque también, digamos, el público recibe más unas cuestiones, si querés, estético-didácticas que la magia, que para muchos es muy importante en sus trabajos, ¿no? Aquello que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, es mágico que aparezca tal cosa o tal otra. A mí me parecen más interesantes los aspectos didácticos o pedagógicos que pueda tener eso porque se disfruta de igual manera. Entonces, algo de eso es lo que vamos a ver y a transitar en ejemplos y en conceptos que me interesa por ahí compartir y conversar. Y después, si nos diera el tiempo, realizar una ejercitación muy procesual con aquellos que asistan, ¿no?, al taller. Así es, me quedé pensando en esto de ese diálogo que existe entre los lenguajes del mundo audiovisual y de la danza, que en el tránsito histórico ha ido cambiando, sobre todo en las danzas folclóricas y populares, que como bien decís vos, muchas tienen como una coreografía ya, por así decir, medio establecida o academizada. En realidad, y cómo hacer como una vuelta de rosca y cómo se ha ido modificando eso y enriqueciendo en los últimos tiempos. Hoy al principio hablaba de que en unos días se habla del Día de la Tradición y creo que se habla, no, se conmemora el Día de la Tradición y cómo desde el lenguaje, desde lo audiovisual, también se ha ido transformando eso, ¿no? ¿Qué es lo que se ve, qué es lo visible, qué es lo que se escucha? Como decías recién, en el Malambo específicamente es súper importante lo sonoro y respetar los tiempos que eso conlleva. Te agradezco muchísimo, Alejandra, la comunicación. Invitarles a quienes escuchan a que sigan Cámara Corporizada este festival y ahí estaba mirando, están los links para inscribirse a los talleres. Hay varios talleres, sí. Hay varios talleres que aprovechen, algunos además son como el que brindás vos, gratuito y bueno, poder pensar estas nueva trilogía ahí de cámara, cuerpo, territorio, cámara que danza y demás en este festival. Sí, y bueno, nada, saludar a Claudia de aquí, Dale. que es una trabajadora incansable realmente y haber incursionado en este universo que esperamos cada vez tenga más repercusión en ese sentido. Imagínate que estoy hablando del año 2003, 2002, 2003, que arrancamos con... Está, yo particularmente por mi interés y ella a la par también, y estamos ya en 20 años de eso y todavía no, no hay, digamos, una línea propia de trabajo, una discusión, hay una cosa ferviente por esto y realmente se lo están perdiendo. Así que nada, seguimos insistiendo. Bueno, pero este festival es un gran avance hacia ello. Así que bueno, los celebro un montón. Te vuelvo a agradecer la comunicación y yo me inscribí en el taller, así que veremos si nos encontraremos. Fantástico. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego, muchas gracias.